El arquero y la luna. Érase una vez un joven muchacho que quería ser el mejor arquero del mundo. Se dirigió un día al que se consideraba el mejor maestro arquero de su país y le expresó su deseo. Maestro, quisiera ser el mejor arquero del mundo. ¿Qué podría ser? Preguntó el joven. Si quieres ser el mejor arquero del mundo, debes alcanzar con una de tus flechas a la luna. Hasta ahora nadie lo ha conseguido. Tú serías el primero si lo lograras. Y al hacerlo, nadie cuestionaría que eres el mejor, respondió el maestro. De este modo, el muchacho decidió seguir el consejo que le había sido dado. Preparó su arco y sus flechas, y cada noche disparaba a la luna que salía tras el horizonte del mar. Cada noche, perseverante, sin faltar ninguna vez a su cita, fuera la luna llena, fuera menguante, creciente, incluso cuando era nueva, y apenas se adivinaba su leve luz, él ahí estaba. Los vecinos y amigos se burlaban de él. «Ahí está el loco de la luna», le llamaban. Pero él, ignorando los insultos, las provocaciones y ofensas, seguía cada noche en su empeño. El caso es que nadie sabe si en alguna ocasión alcanzó la luna, pero su empeño y los millones de disparos de flechas que realizó en su intento por alcanzarla tuvieron un premio secundario. Se convirtió sin duda en el mejor arquero del mundo. Era imbatible de noche y, por supuesto, a plena luz del día. Moraleja. Quizás más importante que la realización de nuestros anhelos es lo que nuestros anhelos nos hacen hacer para realizarnos. Autor desconocido. Y recuerda, amigo y amiga, lo que decía Confucio. El buen arquero tiene un punto de semejanza con el sabio. Cuando su flecha no alcanza el medio del blanco, busca la causa en sí mismo, sin acusar a nadie. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless. And maybe I'll find some peace tonight.